mujeres y hombres, esto es después de la tormenta. Agarren sus parejas, están con ti cantando esta plena. You know how we roll, you know how we do this thing. No hay consejo en lo que es cansé, mujeres, mujeres. Muévanse en lo que es cansé, tú también. Dale, hombre, muévanse en lo que es cansé, mujeres, mujeres. Muévanse en lo que es cansé, tú también. Dale, hombre. Mujeres en la pista se están moviendo. Algo me dice va que están enloqueciendo. Ella está formando un gran relajo. Hombres en la discoteca se están asustando porque es algo funny lo que está pasando. Mujeres con esta plena se están alborotando. En Panamá mujeres están enloqueciendo. En Costa Rica no paran de estar bailando. Y aquí en Honduras las chicas están gozando con esta plena que les estoy cantando. América Latina está celebrando porque Anthony Bean esta plena le está botando. Sé que lo que es cansé, mujeres, mujeres. Descanse, tú también, dale hombre, muévanse, que no que descanse, mujeres, mujeres, muévanse, que no que descanse, tú también, dale hombre. Hombres en la pista no se queden atrás, agarren a sus chicas y sométanla, denle suavecito a High con Style, agarren sus cinturas o péguense más, para que los dos se puedan excitar, con esta plena que tira el bad boy, para que los dos se puedan necesitar con esa pena que tira el bad boy. Muévanse que no que es cansé, mujeres, mujeres. Muévanse que no que es cansé.